Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Pasó una semana de nuestro último encuentro y acá estamos para emprender otro viaje de media hora por las historias de nuestros pueblos. Bienvenidos, bienvenidas a Expreso Farco, el programa semanal producido en red por las radios comunitarias de Argentina. El programa que se hace con el material que nos llega desde todo el país, con las voces del país y que se emite en esos puntos y en otros tantos para multiplicar nuestras voces. Nosotros estamos en Rosario, en el centro de producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Está Cristian Torres en la operación técnica, mi nombre es Ernesto Rega y les cuento algunos de los temas de nuestro programa de hoy. Y hablamos de música. Desde Santiago del Estero nos acercan una entrevista con el músico Claudio Acosta, que a su vez nos pinta imágenes de su gente. Los trabajos, las caras, el ferrocarril, los pueblos heridos del norte argentino. Repasamos también una batalla histórica en nuestra Patagonia, una batalla hace menos de 200 años ganada por la resistencia de la población. Y un desalojo en una localidad de la ciudad de La Plata, La Vivienda, el reclamo que está siempre presente y que todavía no encuentra respuestas. Las historias que nos acercan las radios comunitarias del país. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco Satelital. ¿Cómo va, Pepe? ¿Qué se cuenta? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta de la reunión Buena Onda? Pero por todo rezonga el empresario sojero, que no quiere retenciones y que siempre pone un pero. Mejoras para la leche, para la carne, subsidios, lo mismo que para el trigo. No es que no le dieron nada. Ya sé que el tema es la soja, que tienen encanutada. Después armaron el circo con toda la oposición. Falta para la elección, y en octubre están pensando, igual que la presidenta, anunciando y anunciando, de repartir el ingreso, volvió a hablar la mandataria, que a los de la renta agraria les da lo que se merecen. Tan re lindos los discursos, pero el poncho no aparece. Pero pobre presidenta, ¿cómo nadie le avisó que no es un solo sector el que amarroca la renta? De otros rubros también hay, aunque ella los consienta. Tenemos a los banqueros, industriales, petroleras, los del juego, las mineras, los que lucran exportando. Se nos termina el expreso si le sigo enumerando. Si quiere distribuir, ahí están los jubilados, esos viejitos copados para llenarse la boca, que viven en la pobreza porque a ellos nunca les toca. O mejor dicho, les toca un mísero 11%. 11 fueron los aumentos que le otorgaron los Kirchner, pero el 80%, como pobre, sigue firme. Y el Lole con el pingüino siguen gastando saliva. ¡Que se cuelgan de Cristina! Pero che, no se peleen. Parecen Moria Kazán y la Nazarena Vélez. Un amigo el expiloto, que ahora se queja de todo, y que habla hasta por los codos y que a los ricos defiende. Cuando era gobernador, no se quejaba de Menem. Y las clases que no arrancan en unas cuantas provincias, se repite la noticia como si fuera un designio. No quieren poner la guita para pagar salarios dignos. ¿O es verso que les importa de verdad la educación? Nunca les da la ecuación para dar una buena paga. Los hijos de los ministros, ¿van a la escuela privada? Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. 182 años atrás. Viedma y Carmen de Patagones. De un lado un valle, del otro pronunciadas laderas y atravesándolos un oscuro y caudaloso río. No había más que silencio. Un puñado de olvidados pobladores, indígenas, fortineros, esclavos negros, presos deportados y europeos de todas las nacionalidades. El último pueblo. Es que hay un lugar que justo queda pasando el mar. Te olvidas. Hace 182 años, un 7 de marzo de 1827, recordamos aquí un combate contra el Imperio portugués, que en un desesperado intento le declara la guerra al bloqueo económico impuesto por el Río de la Plata, en momentos en que españoles y portugueses se disputaban la provincia cisplatina, hoy el Uruguay. Los poderosos portugueses, hoy brasileños, deciden invadir las Provincias Unidas tomando el puerto de Patagones. Y aquí es donde la historia comienza a parecerse mucho y poco a nuestro presente. Un puñado de 150 pobladores vence casi sin armas a una flota de 4 enormes barcos con más de 600 corsarios. Jorge Bustos es historiador y director del Museo Emanosi de Patagones y nos ayuda a imaginar este que sigue siendo territorio de soledades y luchas imposibles. Patagones 1827 es un sitio muy especial, de múltiples colores, de múltiples idiomas, de culturas. Es un espacio, un típico espacio de frontera. ¿Quiénes están acá? Los viejos pobladores hispanos, llegados en 1779, los deportados, los presos sociales que van deportados acá y que están libres en las calles. Es una isla porque los indios están por fuera y le dejan usar este pedacito de tierra nada más. Los indios, que muchos que viven en la aldea, que comercian, que vienen desde el estrecho de Magallanes, de la cordillera, de los lugares más recónditos. ¿Por qué Patagones interviene en una guerra que va de 1825 a 1828? El poder de Brasil es, especialmente en terreno naval, es muy superior al de las Provincias Unidas. Lo primero que hacen es bloquear el puerto de Buenos Aires. Entonces, ¿con qué puerto se podía operar? Y el puerto de Patagones. Y lo primero que hace el gobierno es contratar corsarios. Y estos hombres salen de acá de Patagones y atacan los barcos brasileños en el litoral atlántico e inclusive algunos que salen en el tráfico de esclavos. Y entonces, si faltaba algún ingrediente más, aparecen los africanos. Ante los rumores de una inminente invasión por parte de los portugueses, la población decide quedarse en el territorio y hacer frente a lo que esté por venir. En este contexto de guerra, bueno, el Brasil decide arrasar la población por el daño que le causaba esta base corsaria. Y con bastante anticipación de varios meses, digamos, se sabe que va a venir una expedición brasileña. El gobierno argentino resuelve concentrar sus fuerzas en el norte, da por perdido Patagones, y la gente se encuentra de pronto con que esperaba que iban a venir los soldados que lo iban a defender y la gente tiene que empuñar las armas. Un 28 de febrero, 4 enormes naves ingresan a la desembocadura del Río Negro para arrasar la población y tomar el puerto. Finalmente se produce la llegada de los brasileños el 25 de febrero y finalmente transponen la desembocadura el día 28. Y ahí se da el primer enfrentamiento y acá intervienen un pelotón de africanos, de estos africanos que estos brasileños habían arrancado de su tierra. Mueren 3 de estos africanos en ese combate, uno de los corsarios, y finalmente los brasileños transponen la barra del río e ingresan al río. Pero bueno, están dando varios días vuelta. El objetivo de ellos era llegar a la población, cañonear, arrasar las defensas y desembarcar. Y esto no se puede hacer porque el río les juega muchas malas pasadas. Eligen un muy mal momento. En marzo hay muy poca agua para los barcos y encallan sucesivamente y tienen mil problemas. Finalmente entonces, el día 7 a la madrugada, desembarcan a unos 15 kilómetros de acá de Patagones. Comienza una penosa caminata. A las 6:30 a.m. están en un promontorio que no es un cerro, pero que nosotros decimos Cerro de la Caballada, y cuando llegan a ese lugar se encuentran, enfrente estaba el fuerte, estaban las mujeres, los ancianos y la infantería africana. Las mujeres y los ancianos todos estaban con sus gorros colorados para que se pensara que eran tropas, y enfrente tenían la caballería formada por soldados, por peones, por hacendados, un mosaico social completo. Y bueno, comienza la carga de caballería, ahí muere el jefe de la expedición, que era un inglés, y los van arrinconando. Los brasileños retroceden, quieren volver a donde están sus naves para auxiliarse con sus cañones. No los dejan, los aíslan. Molina con sus gauchos le prende fuego al monte y los van empujando entre el fuego y los caballos, hasta que finalmente se rinden, están desesperados de sed. Cuentan que algunos brasileños lamen el sudor de los caballos en la desesperación de la sed, y a continuación de eso, bueno, comienza el asalto a las embarcaciones brasileñas, que concluye a las 10 de la noche, Finalmente son derrotados porque se toma la corbeta Itaparica, que es el último barco brasileño. Y como la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia cuyos héroes no son de bronce. Como acá no se manda refuerzo, acá no hay un jefe militar de predicamento que esté forme parte del parnaso de nuestros héroes nacionales. Aquí no estuvo ninguno de los destacados. Por otra parte, en un lugar donde aparecen como grandes protagonistas unos gauchos rotosos, con una facha bastante poco recomendable, o piensa en estos africanos, y vuelvo sobre este punto, ¿no es cierto?, que es el protagonismo de la gente, del común de la gente, no es del tipo de cosas que se han reivindicado, ¿no? Además de un crónico descuido sobre la cosa patagónica. Civilización y barbarie. A veces, la forma en que la historia oficial nos enseñó a mirar el pasado nos ayuda a comprender el presente. Hay una línea de derrotas y de victorias que recorren toda la historia, y unos se anotan de un lado y otros se anotan del otro. Y esta visión hoy recorre lo social. Es decir, quien miraba la civilización y la barbarie de esta manera, hoy lo ven respecto del centro y los barrios. Que es la forma en que unos y otros miramos el pasado, también es la forma que unos y otros miramos este presente. Y cómo pensamos y soñamos el futuro. El que domina, nomina, ¿no? Y los carteles que se ponían en el pasado, hoy sigue. ¿Quiénes son los que ponen los carteles? ¿Quién es civilizado y quién es salvaje? Si vos querés rentabilidad, sos ruralista. Y si tenés hambre, sos piquetero. Partido de Patagones. Así se llamó en los mapas por más de 100 años a la Patagonia toda hasta el Estrecho de Magallanes. Viedma y Carmen de Patagones, portales de la Patagonia. Escenario del combate de 1827. Territorio de luchas, de sueños de un puñado de héroes sin bronce que nunca pensaron nos iban a enseñar qué es ser soberanos. Es impensable la soberanía en una sociedad donde haya brutales exclusiones, porque no hay ciudadanía. ¿Vos cómo participás de la idea de la patria si no es como un ciudadano incluido? Cuando vos te niegan los derechos más elementales, esto es un quiebre de la soberanía, sin ninguna duda. La soberanía, entonces, no es simplemente sostener que un pedazo de tierra te pertenece, plantar una bandera y poner un soldado, que la soberanía es la gente que aprende a amar un lugar, porque ahí crecen sus hijos, ahí perdió cosas y ganó muchas otras, y ahí pensó su futuro. Esa es la soberanía. Amor profundo. La producción desde Radio Encuentro de Viedma, en las voces de Rosana Vázquez y Mayra Santa Cruz. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Por una ley de radiodifusión de la democracia. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de televisión pública nacional y de radio nacional. Y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de televisión provincial y una emisora de FM municipal. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y el tema casi obligado de cada semana, vivienda. Falta de respuestas del Estado y desalojos, esta vez en la capital de la provincia de Buenos Aires. Gorina, Gran La Plata. Noche del martes 17 de febrero. Barrio Colinas del Sol. a la problemática habitacional de los vecinos asentados en las tierras de calle 140 entre 472 a 478 de La Plata. Establecidos los puntos antedichos, se procede a la votación de dos representantes que intervendrán en toda futura negociación que se realice. Bueno, ahora lo que hay que hacer es elegir las dos personas que van a ir. Los vecinos leen el acta que escribieron después de haber resistido durante todo el día el desalojo. Se quedan. Ahí viven y vivieron por más de 20 años. Hola, yo soy Carmen Beatriz Valenzuela, tengo 31 años. Y bueno, estamos acá con el tema de desalojo. Hicimos una asamblea ahora con todo el grupo de barrio, lo que quedaron. ¿La policía está más tranquila también ahora? No, la policía anda rodando igual, intimando. Se escucha rumores que anda intimando a la gente, pero ya la mayoría de la gente no le hace caso, así hay que quedarse tranquilo. La historia de Gorina cuenta que a principios del siglo pasado, Percival Bell vendió parte de la estancia grande que había heredado de Jorge Bell, dando origen a las distintas poblaciones de la región. En 1914 se loteó lo que en la actualidad es City Bell, y el 12 de diciembre de 1916 se vendió a Joaquín Gorina otra parte de las tierras. Cuando en 1923 se decidió la construcción de un ferrocarril provincial que uniera La Plata con Avellaneda, las tierras ya pertenecían a Joaquín Gorina, que las cedió con la condición de que la obra llevara su nombre. Como parte de la política de destrucción de la infraestructura nacional, iniciada por la dictadura militar y profundizada más tarde por el menemismo, el ferrocarril provincial cerró definitivamente en 1977, dejando un tendal de pueblos fantasmas, estaciones abandonadas y grandes territorios vacíos en toda la provincia, entre ellos los de Gorina. Poco a poco, familias sin tierra ni techo fueron ocupando el predio. Desde hace meses, la policía venía llevando adelante una fuerte política de amenazas y hostigamiento hacia la gente, cortándoles la luz y el agua, ejerciendo distintas presiones, por las que varias familias terminaron desarmando preventivamente sus casas y abandonando el predio ante la posibilidad de represión. Frente a este panorama, los vecinos salieron a buscar ayuda y dieron con Javier Frías, abogado de la CTA local. En realidad ellos vinieron en noviembre, porque ellos venían más que todo con una cuestión de que ya había habido un desalojo y que le estaban cortando los cables de luz de los que ellos accedían, ¿no?, ahí en el barrio. La denuncia estaba hecha por, figura como está hecha como por personal policial, ¿sí? No está hecha por el propietario del terreno. Y después en el frente figura que en realidad fueron los vecinos quienes plantearon toda esta cuestión a la policía, y la policía tomó esa denuncia. ¿De qué vecinos estamos hablando? Y son los vecinos de un barrio de Cantres, donde hay, bueno, personas del Poder Judicial, sí, jueces y personas con muy alto poder adquisitivo que denunciaban a esta gente, sí, por cuestiones de inseguridad, digamos, etcétera, todas esas cuestiones. De la villa los quieren desalojar, porque dicen que las tierras son del Estado y el supermercado que las ha comprado. Entre los encumbrados vecinos del Poder Judicial se encuentra el juez de garantías número 5, Humberto Blanco, que a la madrugada del 15 de febrero ordenó un violento desalojo de un asentamiento similar en La Matanza. Y apenas calle de por medio, el juez Guillermo Atencio, ex candidato a diputado por el partido de Luis Patti y, según algunos vecinos, uno de los instigadores en las sombras del desalojo contra ellos. Primero nos cortaron la luz, fuimos a Edelá, no nos quiere dar la luz por la orden de Atencio, que tenemos como vecino, y el Country Gran Bell. Bueno, nos enganchamos la luz, nos vuelven a cortar, lo mismo policía de la décima, dice la presión que tenemos, amenaza constantemente con los policías, tenemos policía acá amenazando a la gente, que se vayan, porque vienen a romper todo. La gente tiene miedo, algunos salen porque tienen miedo de que le pase algo a los chicos, que le lastimen a los chicos. A 10 minutos de La Plata y a 30 de Puerto Madero. Así dice una crónica que habla de la esplendorosa vida que uno puede vivir en el club de campo Gran Bell, un country con estilo caribeño, piscinas con cascadas, puentes, hasta un bar acuático. Inaugurado en 1998, pasó a ser el retiro de las clases económicamente altas de la ciudad, celebridades deportivas o no tanto, dirigentes políticos, empresarios, disputas entre ex mujeres y empresas de vigilancia, chismes, gimnasios y perros caros. Para mí que creo que le molestamos porque somos muy humildes todos. Vení. Y son gente trabajadora que no molesta a nadie. Como lo ven, con casitas todas prefabricadas, entonces... El juez ordena el desalojo sin siquiera haberse presentado el titular de los terrenos, que hasta hoy es la provincia de Buenos Aires, ¿sí? La unidad ejecutora del programa de ferrocarriles, ¿sí? También conocida como Ferrobaires. O sea, no se había presentado el titular y el juez ya había ordenado el desalojo, cuestión que a todas luces es nula, ¿sí? El desalojo puede ser planteado a pedido de parte interesada, es decir, de propietario. Le llegan notificaciones a ellos, a las casas, de esta orden de desalojo, de que se le dan 2 días para irse. Justo porque yo hablaba, por ahí me tomaron con una vieja loca, pero yo le decía a la policía, si vos nacés, te tienen que anotar. Si yo mato, me llevan presa. Y la ley de nosotros, ¿dónde miércoles está? No tenemos ley nosotros, somos como los chanchos. No tenemos ley ni rey, nada. Estamos tirados, estamos abandonados, hasta como perros, porque peor que perros estamos. El desalojo se pudo frenar luego de una tensa vigilia de los vecinos, acompañados por la CTA, el Foro de la Niñez, Barrios de Pie y otras organizaciones, que terminó cuando el juzgado confirmó la orden de suspensión hasta nuevo aviso. La pelota está ahora en la cancha del gobierno provincial, que como propietario del terreno es el único habilitado para darle curso. ¿Será el mismo Estado que debe garantizar los derechos de sus habitantes quien prive a 150 familias y 400 chicos de uno tan básico como la vivienda? La provincia hay una cláusula específica que dice que toda persona tiene que tener una vivienda. Y el hecho de que la provincia, que tiene que garantizar este derecho, sea la misma que lo pide, es una contradicción neta y un avasallamiento absoluto a los derechos de las personas. Estamos en una situación difícil porque no quieren dejar en la calle y hay gente capacitada, gente con muchos problemas. Lo que estamos pidiendo es un lugar digno para nuestros hijos, porque hay muchos chicos que se van a quedar en la calle por culpa de esta gente que no nos deja vivir tranquilo. Una familia, ¿qué va a hacer si ellos tienen el poder? Y la ley de nosotros, ¿dónde miércoles está? Miércoles está. Desde La Plata, para Expreso Farco, Radio Estación Sur. ¿Dónde miércoles está? Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, de todas y todos. Santiago del Estero. Los colores, las historias, los rostros, las manos de su pueblo y un músico que pinta a su gente. Cuando el pitar del tren rompía el silencio de vida de nuestros pueblos del norte y del sur, se trazaban surcos de esperanza y progreso. Hoy solo nos traen recuerdos de antaño, imágenes de abuelos y madres curtidas por el trabajo y los sueños. Toda historia, todo recuerdo, voces olvidadas y añoradas. Claudio Acosta, músico santiagueño, amante de la tierra y la cultura, defensor y promotor de los derechos de los pueblos originarios latinoamericanos, nos ayudará a hacer memoria de esta historia. Uno cuando llega a cantar en los pueblos, siempre en el escenario pregunto si hay presente aquellos que trabajaban en el ferrocarril, ferroviarios o hijos de ferroviarios, y bueno, siempre hay gente, ¿no? Y es la historia de todos nuestros pueblos en Argentina, de aquellos que habían llegado con las voces de progreso, voces llenas de esperanza, y bueno, que después el tiempo se ha encargado de hacer ver de que no era tan así, que otra vez la codicia era el objetivo principal de aquellos que llegaban sin respetar los trazados de los que ya existían de los pueblos y obligaban a que el pueblo muchas veces tenía que trasladar hacia donde pasaba la vía. Por ejemplo, Estación Atamisqui, Villa Atamisqui y Villa Loreto y Loreto, tantos otros pueblos que han tenido que acercarse a la vía del tren por donde pasaba ese espacio de esperanza que significaba el trazado de las vías. Vagones aguateros, agüita pa' mi gente, viejos pueblos sedientos, heridos y silentes. Y bueno, y por un lado se han terminado llevando todo, parte de nuestras riquezas, y cuando se han llevado todo, se han ido y nos han dejado sin ese tren, que a pesar de ese lado negativo de esa visión comercial de la cosa, significaba también para cada uno de nuestros pueblos un medio de comunicación, un medio donde nuestras madres, que saben del trabajo en el interior de nuestros pueblos, se acercaban para vender sus productos, la tortilla, el chipaco, el moroncito, las empanadas que se vendían en cada una de las estaciones. Se llevaron riquezas, desolando los pueblos, estaciones vencidas y obreros sin un techo. Yo me acuerdo cuando éramos chicos que íbamos a Buenos Aires a visitarla a mi abuela, y bueno, cuando íbamos por la orilla de lo que es hoy la Ruta 34, en cada uno de los pueblos se escuchaban los mismos sonidos, ¿no? Las campanas del tren llegando y después las voces de la gente, con cada una de las pequeñas diferencias que había en las tonadas, ofreciendo sus productos y bueno, y que subían, y era un momento en el que uno se despertaba también, porque bueno, recorrer los caminos con el traqueteo del tren era un poco sedante. Cuando llegaba a una estación era toda una fiesta. Y bueno, todo eso que ha quedado casi en el olvido, en el recuerdo de muchos que añoran ese momento en el que podían vender su manufactura, sus productos. Hoy los trenes ya casi no hablan de rostros, ya no tejen historias, tonadas de fiesta, cambiadas por el transporte de riquezas para unos pocos, que ya no entrelazan ni comunican voces y culturas, solo historias y añoranzas de antaño, casi olvidadas, que hablaban de sueños y esperanzas, sobre los cuales debemos resignificar hoy nuestras luchas por la dignidad y la justicia de nuestros pueblos. Memorias de mi pueblo, de trenes que se fueron, mi alma por los andenes, llorando sin consuelo. La producción desde Santiago del Estero, desde Radio Comunitaria San Pedro. Farco Satelital, el sistema satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Se terminó el Expreso Farco, nos quedamos sin tiempo, nos despedimos de nuestra audiencia hasta la semana que viene, en que vamos a volver a encontrarnos para realizar otro viaje radial. Va un gran saludo a la distancia, nos escuchamos la semana que viene, chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.